lunes 30 de junio. Canten a Dios con alegría, habitantes de toda la tierra, canten himnos a su glorioso nombre, cántenle gloriosas alabanzas. Díganle a Dios, tus obras son maravillosas. Por tu gran poder tus enemigos caen aterrados ante ti, todo el mundo te adora y canta himnos a tu nombre. Salmo 66 versículos 1 al 4. Un hermoso cántico nos recuerda la importancia de alabar, reconocer y agradecer las maravillas de nuestro buen Dios. A menudo, corremos apresurados por la vida tras nuestras obligaciones, responsabilidades, intereses y conveniencias, olvidando lo que el salmista nos invita a hacer, reconocer, alabar y agradecer a Dios por sus obras. Precisamente esta indiferencia, olvido y apatía son la causa del daño y las heridas que sufre la vida y la creación. ¿Quién pierde la capacidad de reconocer lo bueno, lo grato y lo bello también pierde la sensibilidad y la capacidad de cuidar, proteger y disfrutar responsablemente lo que tiene? Reconocer las maravillas comienza por reconocernos a nosotros mismos como una obra única, irrepetible y maravillosa, y como una parte sublime de la creación, llamados a cuidarla. A lo largo de la historia, la humanidad ha confundido el mandato inicial de administrar, cuidar y ser mayordomos con el de explotar. Es tiempo de recuperar la mirada y el sentir del salmista para convertirnos en personas agradecidas, responsables y sensibles a nuestra función y misión en este mundo y en nuestro tiempo. Bueno es alabarte, Señor, y a tu nombre folclore cantar, de mañana tu gracia anunciar y de noche tu fidelidad, tus hechos me alegran, Señor, tus hechos me alegran, Señor, son tus obras mi felicidad, canto y fe número 173, estrofa 1. Hilario Tech para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.